Recordamos el LP de Truth and the Other Lies de 2020 de los alemanes WhatsApp, y esto que suena es Out in the Cloud. Seguimos con los barceloneses Againster y su último álbum, Sweet Sweet Weekend, que contiene en su sexto corte este Stay Shut. You know. Nos vamos a quedar en Barcelona para recordar el álbum Magara de The Motor Crow y lo hacemos con su cuarto corte titulado Sweat It. Vamos con la entrevista realizada a Trivi, guitarra y voz de Rojo 5, banda proveniente de Illescas, de Toledo. Han sacado un nuevo disco, Cartas Náuticas, y bueno, vamos con la entrevista que hemos realizado, que hemos realizado la semana pasada. Y vamos a empezar la entrevista nada más y nada menos que poniendo uno de los temas del disco, y qué mejor que poniendo Inercia. Down. Buenas tardes, Trivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Robert, ¿qué tal, tío? Pues mira, por aquí dando un paseíto por los parques de Toledo con el perrillo. Muy bien, estamos hablando con Trivi, guitarrista y cantante del grupo toledano Rojos 5. Y bueno, queríamos saber un poquito cómo ha ido el tema del disco. Háblanos un poco de en sí, véndenoslo un poco. Vale, pues a ver, Cartas Náuticas es nuestro segundo larga duración. Venimos de un anterior LP llamado Bestiario y de dos EPs, Crítico y Masa Crítica. Y digamos que este es el trabajo, pues, vamos, toda la banda yo creo que dicen lo mismo, ¿no? Es el más maduro hasta la fecha, tal. Pero bueno, creo que en este caso es bastante patente para, vamos, tanto para nosotros como para cualquiera que lo haya escuchado. Estoy seguro de que va a tener la misma opinión, porque esta vez hemos echado toda la carne al asador a nivel de producción y hemos trabajado muchísimo en este disco porque nos ha pillado la pandemia por medio y hemos tenido muchísimo tiempo para darle vueltas hasta que hemos conseguido dejar el trabajo que queríamos dejar y pues eso, estamos muy contentos con él, bueno, con Cartas Náuticas. ¿Cómo ha ido la grabación? Cuéntanos un poco, ¿dónde lo habéis hecho? Pues esto lo hemos grabado en Ultramarinos Costa Brava, en San Feliu de Guíxols, con Santi García, que es un productor al que admiramos mucho. Teníamos muchas ganas de grabar algo con él porque, vamos, somos bastante fans de muchas de las grabaciones que él ha hecho, de muchos grupos que suben allí a grabar, y no nos queríamos quedar nosotros sin probar esa experiencia. Así que nada, nos pusimos en contacto con él, casi a un año vista, porque te puedes imaginar un estudio así de reconocido, pues que no es de un día para otro. Y nada, pues estupendo, nos cogimos allí 3 semanas enteras un piso para estar concentrados, únicamente dedicados al tema de la grabación y bueno, pues viviendo un poco el sueño de ser músico profesional, entre comillas. Es decir, que no teníamos que estar trabajando informáticos por la mañana y luego de músicos por la tarde, sino que estábamos de músicos al 100%. Y pues genial, luego con Santi una relación personal de lujo, más o menos somos de las mismas edades, nos entendíamos muy bien. Y nada, él aportó su grano de arena, nosotros llevábamos un trabajo ya bastante, bastante trillado y estuvimos genial y vamos, una experiencia de estas vitales que se dicen. ¿En qué fecha fuisteis a grabarlo al final? Pues estuvimos en febrero de 2023. Y el... dos semanas de grabación y una de mezcla. Y luego se publicó en el mes de... Pues se ha publicado en noviembre. En noviembre. ¿Y dónde se puede hacer la gente con este disco ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo, hombre, está en nuestra página web, es rojo5oficial.com. Ahí tenemos un enlace a nuestra tienda y pues ahí se puede adquirir. Y luego aparte está pues en todas las plataformas de streaming y Bandcamp, o sea, iTunes, Spotify, bueno, toda la ristra de plataformas de streaming, allí está disponible el disco. Y luego, por supuesto, el mejor sitio, que es venir a alguno de nuestros conciertos y charlar un rato con nosotros, pasar por el Merchant, que siempre llevamos tanto discos como vinilos y camisetas. Y lo que sí nos gustaría saber es si tenéis previsto que hacer una gira a nivel nacional. Sí, a ver... ¿O la idea también es salir fuera? No, o sea, fuera, no, bueno, fuera de Toledo. Internacional para nosotros es salir de Toledo. Sí, pero vamos, fuera de España es que es impracticable. Si ya cuesta sacar algo de rentabilidad para una banda como nosotros, pequeña, o sea, irte a Barcelona y sacar algo de rentabilidad, o a Sevilla, pues imagínate ir fuera. Así que, pues estamos en ello, montando conciertos por aquí. Ya hicimos unos cuantos, pues según salió el disco, en noviembre, que pues tocamos en Almería, en Málaga, en Toledo, en Esquivias, hicimos varios conciertos y ahora tenemos otra segunda remesa que vamos a estar este 9 de febrero, que es el que más cerca pilla, que es uno de los que más ganas tenemos además porque es en Madrid, que tenemos allí muchos amigos y tenemos muchas ganas de hacer ese concierto. Luego vamos a Cuenca, Burgos, estamos intentando cerrar 2 fechas en Galicia, también en Valencia, o sea, y luego en verano pues a ver si conseguimos colarnos en algún festival, aunque sea pequeñito. Ya tenemos un par de ellos, pero todavía no han confirmado los carteles y no podemos decir nada. Y bueno, hemos escrito y estamos en contacto con algún otro a ver si conseguimos alguna fecha más en verano. Y luego pensamos seguir girándolo. O sea, este disco por lo menos queremos que tenga un par de años de vida, así que volveremos a llamar a las puertas de los mismos sitios que hemos ido, intentar otros, pero vamos, que intentar llevarlo a la mayor parte de salas de este país. Eso está fenomenal. Además es un disco que es muy fresco, comparado con el otro, para mí es innovar un poquito en el sonido, en la forma de interpretar también, se puede decir. Y bueno, hay temas que están muy bien, que son interesantes, como por ejemplo Migas de Pan. Hable un poquito de este tema. Sí, Migas de Pan De hecho, es el tema que elegimos como single. Antes de que saliese el disco, pues hicimos un videoclip y lo sacamos. Es un videoclip que, de hecho, no sé, si no lo has visto, te lo recomiendo, y lo recomiendo a toda la audiencia, que es un videoclip de animación. A nosotros no nos gusta que salgan nuestras caras en los vídeos, y en el anterior disco ya hicimos uno que salieron nuestras caras y no estábamos muy a gusto. Y este lo hemos hecho de animación. Quiero aprovechar para recomendar a la chica que lo ha hecho, que se llama Rebeca Valenciano, de Burgos, que es una auténtica crack, y vamos, os aconsejo que lo veáis. Y nada, o sea, es un tema que líricamente ahora habla un poco de las redes sociales, la diferencia de cuando uno está detrás de la pantalla y cuando está en persona, cómo puede ser muy diferente, bueno, todas esas temas. Y luego, aparte, es un tema que yo creo que es el más arriesgado en el sentido que es el más diferente quizá a lo que veníamos haciendo, porque es un tema muy muy melódico, incluso con, yo diría que tiene algunos toques un poco pop, sobre todo las melodías de las voces, y luego tiene una parte en medio que nos encanta a todos, que es una parte instrumental con un compás así un poco raro de amalgama y golpes, que vamos, una parte así que nos recuerda a grupos que nos gustan mucho, como Biffy Clyro, por ejemplo, y la verdad es que es la canción que mejor está funcionando del disco. O sea, todo el mundo nos lo está diciendo, que le encanta, que es muy pegadiza, que el estribillo se queda en la cabeza después de escucharla. Así que nada, así un poco el tema más distinto que sacamos para sorprender, y al final resulta que está funcionando. Así que bueno, pues muy contentos con ella, la verdad. Muy bien, pues vamos con Migas de Pan. No soy tan valiente para reconocer la debilidad. Ni siquiera consciente. Yeah. Después de escuchar Migas de Pan, me gustaría saber quién es el que se carga de las letras normalmente en la banda. Pues hoy las escribo yo, las letras. Eso sí que es cierto que en otros muchos, con casi todos los en resto de aspectos de la banda, vamos los tres, pero en el apartado justo de las letras sí que soy yo el que me encargo de escribirlas. Por supuesto, pasan el filtro de mis compañeros. Yo primero se las envío a ellos. Si me dicen que no les gusta, pues no les gusta. Tengo que intentar que nos cuadren a todos, pero sí, lo que es el momento de escribir es bastante personal. Y además creo que es un poco condición para mí, porque para cantar una canción yo no podría interpretarla igual si fuese otra persona, que si es mía. O sea, es una apreciación personal, pero creo que es así, que no la interpretas igual y no la sientes igual si no la has escrito tú. Así es. No tiene nada que ver cantar una canción de otro que cantar una propia, donde sabes dónde va el sentimiento y dónde va el alma de la misma. O sea que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Quería hacer una pregunta sobre el tema de cuando se sacó el vestuario, que llegó la pandemia, bueno, todo se paró. Bueno, se paró todo menos vosotros, claro. De hecho, yo creo que este disco forma parte de esa efusión que tenéis ahí guardada, retenida. Es una explosión de ganas, como aquel que dice, de lo que os paró y que habéis querido sacar con un nuevo disco. Es decir, no vamos a machacar más bestiario, por así decirlo. Vamos a hacer un disco nuevo y vamos a hacer algo que sea la bomba, ¿no? A ver, es que lo de bestiario fue, vamos, lo del COVID fue lo que nos pilló en medio, ¿no? Se declaró el estado de alarma una semana después de que estrenásemos el disco, o algo así, más o menos. Es un disco que llevábamos ya 2 años trabajando, teníamos muchísimas ganas, y tú ten en cuenta eso, que, o sea, estar 2 años preparando un disco, que se machacando los temas una y otra vez en el local, terminamos de grabar el disco, nos encerramos otra vez a tocarlo, ya a montar el directo, y de repente, plof, estado de alarma. ¿Y qué haces? O sea, porque te tendrías otro año más encerrado tocando las mismas canciones. Pues no, o sea, era practicable. La única forma de encontrar motivación era hacer canciones nuevas y a eso nos dedicamos. Luego ya cuando nos dejaron salir, algún conciertillo hicimos y a día de hoy en los conciertos que hacemos de la gira, aunque sea de Cartas Náuticas, sí que tocamos algunos temas de bestiario, porque es un disco que nos gusta y estamos orgullosos de él. Pero vamos, pero ahora es exactamente lo que tú decías, que utilizamos la pandemia y la rabia que nos daba no poder utilizar bestiario para hacer el disco que estamos presentando ahora. Y lo poco que girasteis bestiario, por así decirlo, en directo, ¿qué FIBA recibiste de la gente? O sea, ¿cómo lo recibió? Pues bien, o sea, dimos, quiero recordar, vamos, el primer concierto de todos era de estos que todavía la gente tenía que estar con la mascarilla y tal, en mesas, pues un rollo, aunque al final del concierto la gente ya pasó del todo y se levantó y le dieron por saco. Y luego hicimos algún conciertillo más, me acuerdo de uno, por ejemplo, en León, que estuvo genial, la gente por lo... O sea, no se sabía todas las letras, pero por lo menos algunos motivos, los woos de las canciones, sí, recuerdo ese concierto con mucho cariño. Bueno, y a día de hoy la gente, o sea, cuando tocamos en directo Cartas Náuticas, los pocos que nos conocen sí que reconocen esas canciones. O sea, la gente que nos ha escuchado también recuerda, yo creo, y escucha Bestiario. Los pocos que nos escuchan. De todas formas, la gente es muy agradecida cuando va a un concierto y de repente se encuentra a 3 señores nada más sobre el escenario y ven esa explosión de sonido. O sea, cuando ven esa conjunción en solo 3 músicos, eso la gente le gusta, ¿eh? Sí, y a nosotros los primeros, ¿eh? Nosotros somos súper fan de grupos que son tríos. Yo qué sé, de Richarra, que una banda que nos ha gustado muchísimo siempre, o Biffy Clyro, que los he comentado antes. O sea, que cuando eres un trío es la mínima expresión del rock. O sea, lo que suena tiene que sonar cañón, porque es que no hay artificio, no tienes nada detrás que te soporte. Entonces, sí, sí, es un formato muy agradecido en ese sentido. Bueno, pues vamos a recordar antes de despedirnos de dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo, tanto a nivel físico como a nivel de redes. Sí, pues está el rojo5oficial.com, que es nuestra página web. Ahí hay enlaces a nuestra tienda. Y luego todas las plataformas de streaming, habidas y por haber, iTunes, Spotify, Bandcamp. Y luego, por supuesto, si alguien se anima a venir a alguno de nuestros directos, pues ahí estaremos con todo el material en físico. Perfecto. Vamos a recordar las fechas y los sitios de los próximos conciertos, Trivi. Sí, pues mira, la más importante son las más cercanas, que serían el 9 de febrero. Estamos en la Burlitzer, en Madrid, junto a Number 3 Road. Luego estamos el 24 de febrero en Cuenca, en la Sala Los Clásicos. Y luego estamos el día 1 de marzo en Burgos, en la Riviera. Esas son las fechas más cercanas. Muy bien. Oye, antes de despedirnos, me gustaría saber tu opinión con respecto al mundo de la música. en estos momentos para bandas como la tuya, por así decirlo, y como el resto de compañeros, que sacan un disco y qué menos que no perder dinero, ¿no? Pues a mí es que esta es la pregunta del millón y la discusión del día. A ver, la cosa está muy jodida, principalmente porque creo que no hay un público que se arriesga a ir a conciertos que no sean ya consolidados. O sea, el rock dicen que está muerto, ¿no? O sea, yo creo que no está muerto porque todos los que escuchamos rock estamos vivos, aunque es cierto que la gente joven no lo escucha, pero bueno, hay mucho público. Nosotros estamos en torno a los 40, o sea, y somos mucha gente. O sea, pues el rock no está muerto. Sí, sí. Pero sí que es cierto que vas a las salas a ver conciertos underground, me refiero, y hay muy poca gente. Y casi todo el público que hay son músicos. Ahora, luego vas a ver a Iron Maiden por 20 a la vez y está hasta arriba, por poner los dos extremos, ¿no? Sí, sí, y pagando 200 euros. Sí, o sea, y que está muy bien. O sea, que yo soy el primero que si viene una banda grande que me gusta, voy a verla. Pero creo que también hay que hacer un poco de autocrítica y creo que a todos los que nos gusta esta música, pues estaría muy bien que fuésemos a las salas pequeñitas y a ver grupos, porque además hay muchísima calidad. Nosotros lo discutimos siempre. Creo que a día de hoy hay mucha más calidad que había antes, porque antes solo había 3 bandas, digamos. Ahora somos 30 o 40 bandas y hemos aprendido mucho. Y hay gente muy, muy, muy buena que se las desea para salir a tocar. Fíjate lo que te he comentado hace un rato. Te he comentado que hemos podido sacar 10 fechas más otras que estamos intentando cerrar de un disco. Eso es poquísimo. Pero es que no hay forma humana de hacer y de conseguir más fechas. Hay pocas salas. Las salas que hay están hasta arriba de programación y eso cuando te lo facilitan o te hacen caso. Hay veces que directamente ni responde a las llamadas o... Bueno, es un poco infierno intentar montar una gira para una banda del calibre de la repercusión que podemos tener nosotros. Bueno, desde aquí vamos a lanzar una llamada a todos los oyentes y decir que, bueno, que la música no puede morir, no puede morir, no se puede abandonar. El rock sigue vivo y seguirá vivo y por tanto hay que ir a acudir a las salas, por lo menos, que joder, que se note que la gente tiene interés y más por el rock and roll underground, que quieras que no, tiene mucha más vistosidad y te puede llevar muchas más sorpresas que ir a ver un grupo que ya conoces y que lo mismo te defrauda y es cuando te vas a llevar la sorpresa. Entonces yo prefiero este tipo de conciertos donde descubres a muchísima gente, muchos sonidos y la verdad es que son muy, muy, pero que muy interesantes. Sí, y además ten en cuenta que si vas a ver una banda underground y no te gusta del todo, solo has perdido 10 euros. O vayas a ver uno grande y no te guste, te has dejado 100. como mínimo. Esos 100 como mínimo. Como mínimo. Entonces, bueno, Trivi, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Me gustaría despedir la entrevista con otro temazo del disco, que es Muestra de Fe. ¿Qué me podrías decir de este tema? Bueno, pues es un tema así bastante... lo elegimos para abrir el disco porque empieza ahí con un tupa-tupa clásico hardcoreta, que es algo que nos gusta mucho, aunque en este disco no le hayamos metido mucho al hardcore, es algo que nos gusta mucho y lo llevamos muy dentro. Y además es una de estas típicas canciones divididas en dos partes, que la segunda parte no tiene que ver con la primera, entonces es muy variada, da mucha sorpresa. Y bueno, pues nos alegramos que te haya gustado y la hayas metido en la selección, porque la verdad es que es uno de los temas que más nos gusta a nosotros también. Bueno, pues lo dicho, Trivi, muchísimas gracias, es un verdadero placer hablar contigo y bueno, pues nos despedimos de ti y de toda la banda, un abrazo para el resto, tanto para Edu como para Fer, y nos vamos con este temazo. Esto es Muestra de Fe. Vámonos de concierto. En la sala Revillay, Los Clavillas número 4, en Micálvaro, el sábado estará Mystic Wagon. En la sala Rugby, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves estarán The Balls Malos Fungus, el viernes está Eon, el sábado Dama Morgana y el domingo Violet más Viral. En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, el jueves está Come Gente más Walking by Noise, el viernes está The Souler y el sábado The Bling Crows más The Wabi Krabis. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes está Rambalaya y los Chugglers, el sábado estará Electric Fence y el domingo por la mañana, sesión Bermú, Radio Clash. En Monkey Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes está Arende más Rosenthal Effect y el sábado están Forces. Por cierto, he tenido el placer de conocerles. Cuando he llegado a la emisora, salían del programa de nuestro compañero David, Trovador Urbano, y unos chicos bastante majos que nos ofrecen este pedazo de concierto de Rod Durg Heavy el sábado en Monkey Rock. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Para Siempre. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en calle Islas Británicas número 2A, el viernes estará Digimetal y el sábado el Festival Marea Extrema con La Patera y So Payaso. En Grey Somelli Iris Pub, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está Kike Jambalaya Duet y el sábado The Creden Beach. Y ya nos vamos a la sala Black Bourbon, León, calle Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jamception, el viernes está Atrapa tu Pez, el sábado estarán Guadaña más Synchronical y el domingo Burdeos. Y vamos a continuar desde Oklahoma, Estados Unidos, con el último sencillo de Gannon Fremin and Crew, titulado White Girl. Get enough. Bajamos hasta Campillos, Málaga, para estrenar el último sencillo de La Sombra del Grajo. Esto que suena es El Día Que Yo Me Muera. Volamos a Birmingham, Inglaterra, para estrenar el último álbum de Super Punch, titulado Redneck Gasoline, y que contiene su tercer corte, este Hell to Play. We'll be right back. estrenamos el último sencillo de los jerezanos Decum titulado Salvajes. Regresamos a las Islas Británicas para estrenar el último sencillo de God's Gift titulado Call Me Bad. Don't you hate it? I now to change. Recordamos Espérame en el coche, el último EP de 2021 de los bilbaínos Negra Calavera, y lo hacemos con el tema que abría el disco. Esto es Navajazos. Desde Kings Up, estado de Georgia, nos llega el último disco de Jesse James Dupri, titulado Breathing Fire, y que lleva en su segundo corte este Never Gets Old. Well, I don't know, but I've been told it never gets old singing rock and roll, and it never gets old making love. Break it down, don't try to stop it. We won't concede. Just let it love it. Just let it bleed. Put on the sugar and never miss a beat. Spilling all over the stage a sticky sweet. It never gets old. Thank you, love, singing rock and roll. So tune it up, snap it on, plug it. Pues estamos aquí con Javi Diesel, cantante, guitarrista y líder de la banda Diesel Dog. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas, Robert, pues encantado de estar contigo aquí. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por el disco, porque la verdad es que ha sido una bomba el lanzamiento y el contenido de él es la hostia. Joder, pues nada, de verdad que oír eso nada más llegar, vamos, me deja alucinado. Y la verdad es que, bueno, lo que estamos comentando fuera del micro, que la verdad es que cuando tú acabas tan contento con el disco y tan satisfecho y pensando que has hecho algo especial, pues lo mejor es que la gente conecte con él y que te digan cosas así, ¿no? Porque para eso lo hacemos, ¿no? De eso se trata. De hecho, para hacer un poquito de recopilación, ¿vale? Vosotros sois una banda de 2005, en 2010 sacáis The Golden Age, 2012 Anti-Humanish y 2015 Everything. Estamos hablando de tres discos en 5 años, que está muy bien, la verdad que está muy bien. Everything, hablamos de un disco que fue para la trayectoria de Diesel Dog un fenómeno, o sea, fue un buen disco, tuvo un buen lanzamiento, tuvo una buena repercusión, llegó a niveles yo creo que importantes y para vosotros supuso, yo creo que un poco romper, un poco vamos para arriba ya, ¿no? Este es el pepinazo. Y la verdad que el sonido de aquel disco, que para todos fue algo, bueno, pues nuevo, ¿no? De repente llega The Sip Rick. Y The Sip Rick viene con un sonido todavía más fresco, más limpio, por así decirlo, dentro de lo que es el estilo musical, y un cambio de actitud un poco incluso positivismo en las letras, ¿no? O sea, habéis cambiado un poquito el concepto, aunque seguís críticos con el sistema, no hay que negarlo, y también fue un cambio, por así decirlo, de un trío a un cuarteto, ¿no? Entonces, claro, todo esto, decimos, ¿esto qué se ha consumado en 8 años de espera? Javi, cuéntanos un poco. Bueno, sí, sobre todo el tiempo, aparte de sorprenderte, porque cuando te pones a grabar el último y dices, joder, que ha pasado tanto. Sabíamos que había pasado tiempo, pero bueno, desde luego, pues entre otras cosas, cambios de formación y sobre todo, básicamente, porque la vida se pone por delante muchas veces, cambios de trabajo, niños, etcétera, ¿no? De la gente de la banda. Y eso es lo que nos llevó pues unos años, aunque teníamos ya temas escritos, y luego nos pilló la pandemia por medio también. Reconstruir la banda con nuevos miembros también y luego básicamente muchos de los temas que tenía escritos no sé, me parece que en este disco estaba ya en otro lado en 2022 cuando 2021, 2022 cuando empecé a escribir todos esos temas y realmente pues quitando un tema que realmente me parece que encajaba con este disco, pero me parece que ya pues no eres la misma persona cuando pasas, por ejemplo, los 40 en nuestro caso, que cuando estabas haciendo Everything, que teníamos pues 30 y muchos, ¿no? Entonces también pues queríamos reflejar eso en el nuevo disco, ¿no? Estamos hablando de un disco que, joder, no es por nada, pero este pedazo de disco lo llamáis el naufragio, pues todos estamos esperando el resurgir de Diesel Dog. O sea, el día que salga el resurgir va a ser la hostia, vamos. Si esto ha sido el naufragio, ¿por qué el naufragio? ¿Por qué esta portada tan triste de este hombre venido a menos? Cuéntanos sí, un poco, bueno, Javi. El disco tiene dos capas, ¿no? Porque como has dicho tú, bien lo has señalado bien al principio, pues por una parte, este naufragio habla de en todo este tiempo, y como te decía, de pasar de los 30 y muchos a los 40 y pico, una frontera que por mucho que nos pese la edad madura, a todos nos hace pensar en pues, las decepciones que hemos tenido, ¿no? También exteriores, políticas, etcétera, con pues, todos nos acordamos de 2015 cuando parecía que muchas cosas podían cambiar incluso, ¿no? Y sin embargo, pues muchas esperanzas se fueron por el váter, ¿no? Y luego también, pues como te decía, con ese paso del tiempo también te das cuenta a nivel personal de las decepciones que has tenido vitales, de cosas que no has podido hacer con el tiempo, decisiones en las que te equivocaste, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas decepciones, de ahí viene lo del naufragio, donde encontramos al final, y esto es algo personal también, o sea, es completamente nuestro caso, ¿no? Donde encontrabas algo de refugio y de evasión, pues ha sido en el arte en concreto, ¿no? En libros, discos, películas y en nuestro caso, pues en el rock and roll, ¿no? Y en la banda. Entonces, realmente es el disco más inmaduro en el sentido de que precisamente cuando todo parece perdido, te agarras con más fuerza, en nuestro caso, al rock and roll y a pues este estilo de vida y a simplemente evadirte, ¿no? Con estas cosas que hacemos desde siempre, ¿no? Pues canciones y como te decía, pues todo el universo del pop art y de pelis, libros, etcétera, que mucha gente compartimos ese mundo en el que nos movemos, ¿no? Sí, pero joder, cuando vienes de un último disco, como era Everything, que fue un éxito total, decir, bueno, voy a sacar este concepto nuevo, bueno, no un concepto nuevo, para sacar un disco nuevo con esta frescura, ¿no? Y estas guitarras que aunque tienen una tralla impresionante, tienen su riff y tal, pero suenan limpias, por así decirlo, ¿no? Pues hay que trabajar mucho esto para que no quede nada, ¿no? O sea, para que pueda por lo menos ya no superar, igualar, ¿no? Un disco anterior con éxito y que Dieseldog levante otra vez de nuevo la cabeza, ¿no? O sea, aquí hay un trabajo, aunque tú dices, bueno, hay muchas cosas que han surgido, ¿no? Muchos decepciones, muchas historias, ¿no? Tanto a nivel social, político y tal, que, joder, si fuera así y escribiéramos todo de lo mismo, sacaríamos discos como Calamaro, de 5 en 5, ¿no? Porque sería algo increíble, ¿no? ¿Tú crees que este disco tiene un aire más internacional que los anteriores? ¿Más salida? Uf, pues no sé qué decirte. Primero, yo siempre digo que cantar en inglés, y nosotros cuidamos mucho las letras, como se puede ver, ¿no? O sea, es decir, nosotros las letras en inglés no son una excusa para no tener nada que decir y salir del paso, ¿no? Como, oye, pues hay muchos casos, ¿no? Y es algo que se ha hecho y es común y es bueno hacer esa crítica, ¿no? Pero en nuestro caso le damos muchísima importancia a las letras. Pero bueno, yo creo que es otro suicidio comercial más de nuestra banda, ¿no? Es decir, yo creo que en España, si te fijas, casi todos los grupos que empiezan cantando en inglés y tienen cierta repercusión acaban pasándose al castellano, ¿no? Es algo muy, muy común, ¿no? Pero bueno, nosotros nos sentimos cómodos así. Y realmente, pues sí, es verdad que también estamos en un sello discográfico en Ghost Highway que diría que el 80, 85, 90% de los discos que saca son internacionales, ¿no? Con lo cual ahí sí que tenemos buen encaje y sí que realmente vemos que se vende en tiendas europeas, también en Estados Unidos, en tiendas underground y tal, y creemos que sí tiene encaje fuera también, ¿no? Pero bueno, básicamente, respondiendo a tu pregunta también, respecto a que si tiene un enfoque más internacional o tal, al final la clave en todo esto es hacer lo que en ese momento te llena, aunque suene atópico, y lo que te pide el cuerpo, porque a la hora de igualar el disco anterior o lo que sea, la única manera de hacerlo es hacerlo con la misma fe en lo que quieres hacer en ese momento, ¿no? De hecho, yo creo que si intentas hacer algo para pretender igualar algún hito pasado o lo que sea, el público detecta rápidamente, el oyente, la impostura, ¿no? Yo creo que es algo, es el único consejo que daría a la gente que toca, que empieza tocando en bandas, que hagan realmente lo que quieren hacer y en lo que creen, porque es la única manera, de hecho, de poder triunfar, ¿no? En un caso hipotético, la verdad, se detecta lo falso muy fácil. Sí, bueno, de todas formas, a cualquier no entendido, por así decirlo, que está corriente del underground aquí en España, tú le pones ese disco y se lo puedes pasar porque es inglés o puede ser americano. Bueno, pues te agradezco mucho el lo que para mí es un cumplido, sí. Yo creo que realmente creo que está muy cuidado en todos los sentidos. Sí, porque tiene incluso, por ejemplo, hay un tema, el Safe in the Arms of Rock and Roll, que la guitarra eléctrica que actúa muy poquito, la verdad, pero el toque que le da es muy americano. Sí, sí, totalmente. O sea, es muy, muy, no te voy a decir sureño, ¿no? Pero sí. Casi country, ¿no? Sí, le meto, sí. Con su sleigh ahí le mete una bajada que. Totalmente. Que la verdad. Me está encantando lo que estás diciendo. No, porque, es que es así. No, pero porque en concreto, joder, con este disco sí que siempre hemos tenido ese lado, ¿no? O sea, o ese pequeño matiz, pero con los discos se ha ido acrecentando porque a nosotros nos gusta todo el espectro del rock and roll y, por ejemplo, personalmente y al resto de la banda nos encanta el country, la americana, etcétera, ¿no? Entonces, hay un par de canciones en este disco que van en esa línea y con esa delicadeza de que hablabas de la guitarra slide, del pedal steel, esas cosas que nos gustan mucho, ¿no? Y era algo que no habíamos podido hacer antes Y realmente, pues oye, estamos muy contentos. Más es poquito, digamos, sí, que así decirlo, lo que sale esa guitarra, sí, sí, pero le da el aire justo, o sea, sale en el momento correcto, en el momento apropiado, y le da ese aire que la verdad es que está bastante bien. ¿Dónde se puede hacer la gente con el disco? Cuéntanos, Javi. Bueno, en la web de Ghost Highway Recordings, que es el sello que tiene a bien publicarnos los últimos tres discos y que, desde luego, pues oye, yo creo que la gente haría bien en apoyar también a las bandas y a los sellos underground, ¿no? Que están peleando, los sellos independientes, que están peleando constantemente, pues igual que decíamos antes, igual que las bandas lo hacemos, igual que las radios independientes lo hacéis, pues también los sellos, ¿no? Entonces, principalmente en la web de Ghost Highway Recordings, y luego, por supuesto, en nuestros conciertos, y luego también, por ejemplo, en Madrid se puede comprar en Escribidiscos, en Chopper Monster, es decir, los sospechosos habituales de venta de vinilo en Madrid. Los que siguen ahí en la brecha, la verdad, es que yo los conozco desde que era pequeño. Y que duren. Sí, duren, sí, que sí, sigan sí, así. Próximo concierto, ¿dónde puedo comprar el disco? Sí, pues mira, tocamos, la presentación es en Fan House, en Madrid, aunque ya venimos de tocar en Cataluña y demás, pero lo presentamos el 16 de febrero, viernes, en Fan House, junto a Los Pólipos, que es una muy divertida banda de punk de Madrid. Y luego ya pues no paramos de tocar, la verdad, te comentaba antes, vamos a Bilbao, vamos a Murcia, seguro se me olvida algo, también vamos a Alcalá, y varias cosas más en las que ahora mismo no caigo, pero bueno, que tenemos un montón de fechas. Muy bien, ahora vamos a entrar ya de lleno con el disco y me gustaría que me hablaras un poquito, porque quiero pinchar When We Were Young, cuando éramos jóvenes. ¿Este tema es un poco añoranza o como etapa chequeada ya? Bueno, dada por cerrada. Bueno, es una mezcla de las dos, en el sentido de que, como te decía antes, esto es un disco muy a veces de mirar lo que has hecho en la vida, lo que no has podido hacer, etc. Y si es en esta canción, sin vergüenza, miramos atrás totalmente, ¿no? Y miramos a una época en la que la canción es muy vital, muy de cuando rompías la noche y demás, pero también hay una cierta, en la canción, y lo decimos sin complejos, de idealización de esa época, ¿no? Seguramente en la canción lo idealizamos totalmente y realmente igual no fue tan bonito todo como lo pensamos, ¿no? Pero también hay algo chulo en realmente hacer ese examen de, joder, pues lo recuerdo increíble y tal, pero seguro que había cosas que no eran tan increíbles o no fue tan alucinante como lo recordamos, ¿no? Desde luego. La verdad es que nos gusta recordar lo bueno. Uh-huh. Sí, sí. Eso sí. Es de siempre. Bueno, vamos con este pedazo de tema, Cuando Éramos Jóvenes. We'll Bueno, pues ahí estaba. Un pedazo de tema. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el disco, ¿vale? La grabación. Háblanos un poco. ¿Cómo transcurrió la grabación? ¿Cuándo empezasteis a grabarlo? Bueno, pues a ver, las fechas se me van un poco, pero te diría que fue en primavera, como en mayo, así, básicamente. Lo hicimos muy rápido, la verdad. Perdona, ¿en mayo de 2023? Mayo de 2023. ¿Para sacarlo a finales de año? En diciembre, sí, sí. ¿Y en vinilo? Sí, sí. Es un todo el oro, ¿no? Correcto, sí, sí. Lo mandamos a fábrica en agosto, puede ser, algo así, sí, en agosto, y llegó en Estamos viendo los plazos que están dando ahora mismo. Sí, sí, sí. Pues no sé si fueron 3 meses y pico o algo así. También supongo que el sello tiene algo de influencia en como son pedidos constantes y demás, imagino en reducir los plazos más que si una banda va por libre y lo hace el encargo así aislado, ¿no? Sí, va aquí a la cola. Eso es, supongo, ¿eh? No, es que es un tema que desconozco. Pero sí, lo grabamos en mayo, que es verdad, sí, no, seguro, en mayo. Y empezamos a grabarlo. Y la verdad es que fue bastante rápido. No teníamos prisa por hacerlo, pero salió muy rápido. Porque, bueno, grabamos con Fernando Pardo. Sí, sí. Normalmente ya habéis grabado con él. Sí. Y en este caso también habéis contado con... Lo diré. Ah, también con Álvaro Escribano. Sí, eso es lo que iba a decir. O sea, con Fernando sí que tenemos experiencia. Es nuestro cuarto disco con él. Pero bueno, yo creo que un aporte fundamental en este disco ha sido la aportación de Álvaro, ¿no? De Escri. Porque, bueno, pues, la verdad es que se ha involucrado a tope. Es alguien muy joven, que tiene un entusiasmo, por lo menos más joven que nosotros, pero que tiene un entusiasmo contagioso por el rock and roll, súper pasional con lo que hace, cuida el detalle a tope. Y luego realmente, pues yo creo que tiene mucho talento y desde el punto de vista técnico es súper potente y ha conseguido un sonido y unas guitarras, especialmente él ha trabajado la parte de las guitarras, ¿no? Fernando también ha estado muy presente, como siempre, en la grabación, pero quizás también trabaja más con la banda, cómo afrontar ciertos temas, cómo afrontar el sonido, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, pues Escri ha aportado muchísimo y lo estamos hablando, las guitarras en concreto, todo suena muy bien, pero las guitarras las ha cuidado muchísimo. Hay que tener en cuenta también que cuando grabas con alguien, que hay una diferencia de edad, ¿no?, por así decirlo, trae otro enfoque también, que aporta siempre, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, siempre, porque joder, si estás acostumbrado a estar grabando siempre con Fernando, pues joder, os conocéis, eso es bailado, ¿no? Uh-huh. Eso es, sabes que va a ir fluido, va a ir rápido, porque él los conoce, vosotros le conocéis y tal. Pero cuando viene alguien que es o mucho más joven, uh-huh, o más mayor, y ya trae otro enfoque totalmente que aporta siempre. Siempre hay algo que dice, hostia, ¿y esto? Sí, sí. ¿No? Entonces, siempre está bien contar con alguien para eso, ¿no? No, no, sin duda. O sea, te decía, ha sido refrescante en el sentido de que, pues eso, sobre todo, yo no sé si quizás por ser algo más joven, pero yo creo que no, ¿no? Y ahora te comentaré por qué. Yo creo que Escri es súper pasional con el rock. O sea, lo vive a tope, se involucra a tope. Pero, por ejemplo, en el caso de Fernando es que es igual. Mucho mayor en este caso, o mayor, ¿no? Que nosotros también. Pero, bueno, pues digo, porque lleva una trayectoria increíble en el rock and roll. Pero Fernando también es súper... No voy a decir como nosotros, ¿no? Es súper infantil con el tema del rock, en el sentido que lo amamos con una pasión infantil casi, ¿no? De cómo nos emocionamos hablando. Sobre todo hay algo que te da el baremo, ¿no? Que es, nos encanta grabar, nos encanta tocar, pero donde más se ve lo apasionada que es la gente es al hablar de rock and roll, ¿no? Y ves que cuando estás todo el rato hablando de rock, es que realmente no... O sea, tienes un entusiasmo constante, ¿no? Y es así. Cuando viene alguien nuevo, por ejemplo, como estamos hablando del caso de Álvaro, y os oye, y le presentáis las canciones y demás, no se hace la pregunta esta típica de, oye, ¿a qué queréis sonar? Vamos a hacer el disco, ¿a qué queréis sonar? Sí, puede ser, la verdad. Nosotros sí que, lo bueno que tenemos tanto con Fernando como con Escri, es que como son gente que controla tanto de bandas y de estilos y demás, sí que incluso en canciones particulares de esto tiene que ir en esta onda o hemos pensado en esta onda para esta canción, ¿no? Nosotros, eso de no tenemos estilo propio y tal, pues está muy bien decirlo y seguramente se construye tu estilo sin darte cuenta. Sí, pero él no lo sabe. Claro, claro. O sea, él no conoce ese estilo propio. Totalmente. Él quiere modelar ese... O sea, le tiene que dar vida, ¿no? Totalmente. Y nosotros somos muy referenciales, además, ¿eh? O sea, somos muy de esta canción es como esto mezclado con esto y tal. Nos gusta mucho, no voy a decir clasificarlo, pero como nos gusta tanto el rock and roll Y oye, y los distintos estilos y las bandas, antes estamos hablando de bandas también, ¿no? Pues como te contaba, hablando constantemente de rock, pues sí que hay temas que decimos, oye, esto queremos que suene como Drive-By Truckers, o esto que se parezca a, yo qué sé, a Thin Lizzy, o Thin Lizzy mezclado con los Clash, ¿no? Que hay cosas por ahí. Entonces, bueno, nos gusta movernos ahí, ¿no? Y realmente sí que en todas las canciones tenemos un enfoque de, oye, si esto le damos esta onda de este tipo de bandas. Sí, a mí me ha llamado la atención el Society Disgust, que ese empiece me recuerda mucho a Guns N' Roses, ¿no? Sí, sí. Ese empiece así sucio, así desordenado y tal, ¿no? Y luego enlaza ahí rompiendo la canción. Pues me recuerda, no suena a Guns N' Roses, la verdad. No. O sea, tiene el sonido propio de vuestro, de Diesel. Pero ese estilo de empezó la canción así haciendo, generando un poquito de barullo y no sé qué, pum pum. Sí, eso. Y a lo mejor es de lo que estamos hablando, ¿no? Que dice, esto quiero que suene, quiero que le dé el toque y tal. Sí, sí, además nos encantan Guns N' Roses también. Es que nos encanta casi todo. pero sí, sí. Y sé perfectamente lo que dices. Además, también están muy pensadas las cosas, por lo menos ya te digo, con éxito o sin éxito, pero están muy pensadas en el sentido de que esa canción, por la letra, por cómo estalla el estribillo y demás, sí que pide un poco de caos al principio, ¿no? Es un caos controlado porque está recreado con mucho cuidado, pero sí que es un tema en el que, pues, precisamente, sí, sé lo que te refieres perfectamente, ciertos comienzos de Guns N' Roses, del Use Your Illusion incluso. Exactamente. Y tal, ahí, que empiezan con ese ruido, incluso rasgando las cuerdas, etcétera, y demás, para luego construir un riff potente y demás, ¿no? Pues tiene todo el sentido, pero como te decía, pues siempre todo está realmente pensado, ya te digo, con éxito o sin éxito, no quiero ser prepotente, pero está, por lo menos tiene un objetivo que intentamos conseguir. Háblame un poco de que abran las letras de Diesel Dog, porque aquí yo creo que habéis variado un poco. Hablabas antes de que tratáis mucho tema cine, cómic, libros, en fin, películas incluso, ¿no? Háblanos un poquito de este disco en concreto. Sí. O sea, bueno, como te decía antes, no es un disco conceptual, ni mucho menos. De hecho, nunca hacemos discos conceptuales, pero sí suelen tener una vibración o una línea común las canciones, ¿no? Entonces, es verdad que este disco sí habla un poco de eso, ¿no? Por una parte tiene dos caras, ¿no? Por un lado, lo complicado que es, pues eso, no decepcionarte con ciertas cosas, ¿no? Y lo duro que es cuando la vida te decepciona, ¿no? En algún punto, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es más optimista y es como, bueno, pues cómo encontrar consuelo en todo eso. Pues en el, como te decía antes, pues en los libros, los discos que nos apasionan y, por supuesto, el rock and roll, ¿no? Y si te, bueno, pues hay bastantes canciones, unas que hablan de la parte de las decepciones y luego otras que, sin embargo, son una carta de amor al rock and roll, básicamente, ¿no? Y porque al final es una de las cosas que particularmente pues nos hacen seguir adelante, ¿no? Y realmente por las que vale la pena estar aquí. Me ha llamado la atención la colaboración que habéis tenido en el tema que hablábamos antes, Safe in the Arms of Rock and Roll. Háblame un poco de esta colaboración. Sí, bueno, ¿cómo pues surgió? Porque la verdad yo nunca lo hubiera imaginado. Sí, sí. Bueno, no es tan, es decir, es mucho más fácil de lo que parece. Básicamente teníamos esta canción y realmente pues yo tenía bastante claro, y el resto de la banda también, cuando nos pusimos a arreglarla, que quería darle un aire, pues no voy a decir, de country rock, no de country puro quizás, pero con ese sonido americana. Pensamos en meter, que lo hicimos al final, un pedal steel, esa guitarra que va gimiendo, ¿no? Y arrastrándose un poco, tan propia del country, que nos encanta. También metimos algo de trémolo en las guitarras al final, guitarras acústicas al principio durante toda la canción. Es decir, tenía un poco esa onda. Y entonces, bastante pronto pensamos que era una canción para hacer, una vez más, uno de esos clásicos duetos country, ¿no? De chico-chica, ¿no? Y cuando estábamos pensando en quién podría hacer bien esto, pues nos vino a la cabeza la muy talentosa Nat Simmons, ¿no? Que desde luego, pues oye, la admiramos muchísimo. Creo que tiene un talento, como he comentado, enorme. Y nada, nos pusimos en contacto con ella porque la conocemos por amigos comunes y demás. Y vamos, estamos felices de que haya participado en el disco, porque creo que ha quedado exactamente como aspirábamos a que quedara, ¿no? Pues vamos a escuchar el tema. Thank you. of rock and roll. Wherever tailwind goes, we know it takes its toll. Safe in the arms of rock and roll. Take me up and don't let me down. As long as I play my song, a thing of beauty, a weapon of choice, safe in the arms of rock and roll. And when the rain comes, we stay in our land. It may have killed us, but we'll do it again. Safe in the arms of rock and roll, the never-ending road. We were so deep in our dreams that we forgot how to live. Sometimes you may miss the point. You need to fall to rebound. Real politics drag us down. No matter how loud you cry, I may feel bitter, you may be alone. Safe in the arms of rock and roll. But when the rain comes, we'll stay in our land. We may have killed us, but we'll do it again. Safe in the arms of rock and roll, the never-ending road. Bueno, pues aquí vemos una vez más la variedad de lo que el disco da de sí. Es decir, no es todo caña al mono, sino estamos hablando de un medio tiempo tirando para abajo y con una dinámica, lo que hablábamos antes, bastante curiosa, ¿no? ¿Oye? Sí, sí, sí. Bueno, ya te lo comentaba. Es una de las canciones que más orgullosos estamos, la verdad. Creo que siempre es mucho más difícil hacer este tipo de temas que hacer canciones más cañeras, que también tiene su dificultad, pero está, aquí es donde uno se la juega. Primero porque se ve todo, evidentemente, cuando bajas la distorsión y demás. Y luego porque también es muy fácil en este tipo de temas, en cuanto a que te quede algo azucarado o realmente demasiado blando y demás. Y yo creo que no, que es un tema honesto, con sentimiento y demás, pero creo que es un buen tema y, como te decía, pues este tema especialmente es una carta de amor al rock and roll. Llamamos todos, Javi, llamamos todos al rock and roll. No se nos olvide. ¿Encuentras a la hora de tratar a nivel de salas y demás que haya un doble rasero para bandas que cantan en inglés como vosotros? Bueno, pues yo en general creo que ya cuando subes el nivel un poquito y empiezas a ver ciertas cosas de, pues estamos hablando de festivales, cosas así, y cosas así un poco, pues el siguiente paso, es verdad que es curioso, porque cuanto más inglés habla la gente, es verdad que los grupos nacionales tienden a cantar más en castellano. Es curioso y muy común pasarse del inglés al castellano, ¿no? Es muy habitual, porque es verdad que, oye, que me parece genial, porque a mí me encantan muchísimas bandas que cantan en castellano, Burning, Ilegales, Tequila, o sea, vamos, muchísimas. Pero bueno, nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser un freno, no diría tanto para las salas, sino quizás para el siguiente escalón de repercusión, tanto en medios como en pues eso, en festivales, etcétera y demás, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hemos navegado un poco en tierra de nadie y estamos contentos de hacerlo así, la verdad. Bueno, también habéis navegado en tierra europea, por así decirlo, o sea, uh-huh. Y en Estados Unidos habéis tocado. Uh-huh. ¿Vamos a repetir este tipo de salidas con este disco? Yo creo que lo merece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Seguramente saldremos, ¿no? O sea, es complicado montar una pequeña gira como las que hemos hecho en Europa o en Estados Unidos, pero merece la pena, la verdad es que está bien meterte en la furgoneta y hacerte unos cuantos kilómetros para tocar en sitios distintos y ver cómo conectas con la gente independientemente del país en el que estás, ¿no? Así que sí, es una de las cosas que más contentos estamos de haber podido girar fuera y haber defendido la banda en muchos otros escenarios con bastante éxito. Se habla muy bien del underground tanto en Francia como en Italia como en Alemania. En Alemania dicen que es flipante lo que hay allí. Sí, sí. Vosotros habéis estado ya en Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia por allí? Estupenda, fantástico. Yo creo que es de los tres países que has comentado, bueno, hemos tocado en Italia, Francia, Reino Unido y en Alemania, si no me equivoco, no creo que me deje nada, en Europa y luego en Estados Unidos. Pero de los países europeos, yo creo que Alemania es donde más escena underground hay y más hasta... hay casas ocupas para tocar que parecen salas de conciertos mucho mejores que muchas que tenemos aquí, etcétera. Entonces realmente hay mucha, mucha cultura de rock alternativo, o sea que está muy bien. Y comparándolo con Inglaterra, ¿cómo lo ves? Bueno, en Inglaterra la verdad es que tocamos en varias salas muy chulas, pero quizás nos movimos más en salas más convencionales, es decir, no tan alternativas o autogestionadas y demás, ¿no? Entonces, bueno, diferente, pero también supongo que nuestra experiencia fue una y luego pues hay miles de posibilidades y miles de sitios diferentes. Yo me quedo con Alemania, desde luego. ¿Y qué trato recibís fuera? Háblanos un poco para que la gente se anime a decir, bueno, mira, vamos a salir, joder. Bueno, es igual de fácil, igual de difícil que aquí, quiero decir. Sí, o sea, no creo que haya muchas diferencias, la verdad. La gente cuando ve una buena banda y tiene un buen directo... va a conectar igual, o sea, no creo que haya ninguna diferencia en cuanto a... Ni está la gente mucho más acostumbrada a ver bandas de alto nivel y por eso va a ser un poco snob o demás, no, es muy parecido aquí, realmente. A nosotros nos ha ido muy bien, te diría, y lo volveremos a hacer, porque, bueno, creo que tenemos un buen directo, la verdad, siempre lo hemos tenido, es algo de lo que estamos orgullosos, y realmente, pues, creo que la gente en cualquier lado conecta con una buena banda en directo, ¿no? Y en Estados Unidos también, que ahí sí que era como, wow, esto va a ser... siempre vas con esa inseguridad española clásica de hecho, tocamos en el CBGB y tocamos en el Continental y decimos, ¿qué hacemos aquí? Y tal, pero luego ves que al final conectas igual si tu banda puede defenderse, ¿no? Yo siempre animo a la gente, ¿no? De que los que tienen la idea de decir, bueno, sí nos apetece, pero tenemos ese miedo, tal. Digo, bueno, es muy fácil, mira, Portugal está aquí al lado. Y si no, Francia está aquí al lado, es cruzar el Pirineo. De hecho, antes hablábamos de la banda de Lizard. De Lizard, como son de Barcelona, pues si cruzan el Pirineo y tocan varias veces ahí en festivales, sí, sí. Y salas de allí de Francia. Y bueno, no deja de ser salir fuera y ver la reacción de la gente. O sea, que la cosa va bien, pues siempre un poquito más para allá, ¿no? Lo que tú dices, furgoneta y hasta el fondo. No, y desde luego, siempre es una... Joder, al final... Todos son experiencias, ¿no? Y casi lo que decíamos, esto lo hacemos porque lo llevamos dentro y somos músicos y lo tenemos que hacer, ¿no? Es lo que tú sabes perfectamente de lo que hablo. Entonces, también es una vivencia personal, ¿no? Desde luego, joder, nadie te va a quitar cómo es tocar en Italia o cómo es tocar en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a la gente, todo es, además ahora con las redes sociales, internet y demás, todo es mucho más fácil que cuando lo hemos hecho nosotros. sobre todo las primeras veces, pero yo creo que, bueno, de hecho yo creo que a muchas bandas les encantaría hacerlo, simplemente pues al principio no saben cómo hacerlo, no se atreven, etcétera, ¿no? Pero que lo hagan, que no es difícil, y realmente lo que se van a encontrar es muy bueno. Bueno, hay algo que me llamó la atención, leyendo cosas vuestras, que en alguna vez habéis comentado que os costaba encontrar bandas para tocar con vosotros del mismo estilo, por así decirlo, ¿no? Bueno, al final siempre tocamos con bandas y estamos muy abiertos a cualquier estilo. No, quizás puede ser, ¿eh? Quizás a lo que nos referíamos más es que nunca hemos sabido cómo encajarnos bien. Y bueno, es algo que a mí particularmente me encanta, ¿no? Es así, porque, como te decía, empezamos siendo una banda de punk rock pura, punk rock and roll, canciones de 2 minutos y pico a todo lo que daba, pero éramos muy jóvenes y es lo que mola y todavía nos encanta ese rollo. Siempre hemos tenido mucho ramalazo de hard rock también, de rock alternativo, también somos chicos de los 90, con lo cual tenemos toda esa parte de la que estabas hablando, de pues Soundgarden, Matt Honey, Pearl Jam, etcétera, con lo cual también nos encanta. Luego, por otra parte, nos encanta el rock de raíces, pues el country, la americana, etcétera, y todo eso se mete mucho en toda nuestra música. Creo que en este disco, en 9 canciones, se puede apreciar casi todo eso. Pero también es lo que nos hacía, demasiado punks para los jarroqueros, demasiado jarroqueros para los punks puristas malasañeros. Nadie entendía por qué metíamos guitarras acústicas en algunos temas. Bueno, pues creo que es mejor hacer nuestro camino mezclando todas esas cosas que seguir solo por caminos más sectarios de pequeñas tribus y demás, ¿no? Que nunca nos hemos sentido demasiado cómodo militando, ¿no? En esas cosas tan cerradas. Bueno, ¿qué música escucha normalmente, habitualmente, Dieseldog? Buah, pues nuestra furgoneta es un absoluto caos. ¿Tenéis problemas entre unos y otros? No, que va, porque somos todos súper curiosos, entonces no te creas que hay nadie. Aparte, yo creo que con la edad relativizas, en el sentido de, yo me acuerdo lo que te hablaba antes, cuando teníamos 20 años y montamos esta banda o bandas anteriores que queríamos hacer punk rock a tope, lo único que molaba en este mundo era Motorhead. Y lo demás era como, ¿qué dices? O sea, muerte. Y tenías los gustos, lo que no te gustaba, lo despreciabas con una fuerza propia de la juventud que también mola, ¿no? Porque dices, joder, qué ingenuo era, ¿no? Pero ahora mismo, al revés, es como, joder, oímos de todo. Creo que todo lo que mole en general, o sea, igual que sea soul, que sea punk, que sea hasta música electrónica, sobre todo clásica, ¿no? Iba a decir, como Kraftwerk, esas cosas que nos molan, o los primeros de Depeche Mode, o Joy Division y tal. Entonces, ¿no? Pues casi todo, oímos grupos durísimos como Kvelertak o Mastodon o ese tipo de bandas. Muchísimo hardcore también, como Black Flag o Circle Jerks o Dead Kennedys y tal. Entonces, bueno, realmente sería un caos poner lo que oímos en nuestra furgoneta, pero pasamos de Dolly Parton a Dead Kennedys con mucha facilidad. Bueno, ¿habéis dejado algún tema fuera del disco para hacer alguna sorpresita para el verano o para Navidades? Bueno, tenemos más escritos, pero normalmente lo que pasa, y más para quizás el siguiente disco, pero muchos de los que hemos dejado atrás para este disco es nuestra manera de trabajar. En particular, yo cuando suelo llevar alguna canción, si no, a veces directamente no la llevo porque no me acaba de convencer cuando la he escrito y ya está bastante desarrollada, o cuando se la llevo al resto de colegas del grupo, igual le damos unas cuantas vueltas, no nos acaba de convencer, entonces no la trabajamos del todo, no acabamos de trabajarla. No solemos acabar las canciones y luego elegir. O sea, realmente casi siempre descartamos antes. Y ya cuando vamos a grabar, vamos con el disco muy claro. Bueno, pues ya llegando a la recta final, por favor, Javi, vamos a recordar a la gente dónde puede hacerse con el disco. Pues en la web de Ghost Highway Recordings, Ghost Highway, ahí lo tenéis, que es un sello madrileño, aunque, como decía, con muchísimas bandas internacionales, y lo está haciendo genial, tiene más de 300 referencias ya, que es realmente en 16 años. Entonces, nada, como he dicho, apoyar los sellos independientes, que también son parte de la escena. Así que eso es lo mejor. Y luego, por supuesto, en nuestros conciertos, el que venga a vernos, como la presentación del 16 de febrero en Fan House, ahí lo tendremos a la venta. Y, por supuesto, en flamante vinilo, que es como se oye mejor el rock and roll. Muy bien. Pues antes de irnos y de despedirnos, quiero que me hable del tema que voy a poner para cerrar la entrevista. 1929. Uh-huh. 1929. Pues sí, fue nuestro primer adelanto del disco, la verdad. Y bueno, yo creo que, curiosamente, creo que es una canción que escribí en algo así como 6 minutos. Es curioso, otras cuestan muchísimo. Esto nunca sabes cómo es. Hay veces que las escribes en rapidísimamente y sin embargo otras llevas días, las cambias y te llevan meses, ¿no? Pero esta en cuestión cayó muy redonda y a la banda le encantó desde el principio. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que es parte de este disco, en el sentido que es muy, muy rockero, muy menos punk, por lo menos en la forma, no en el espíritu. Muy guitarrero. Eso es, muy guitarrero y muy rockero, pero sin renunciar a eso nunca. Pero quizás algo menos sucio, ¿no? De lo que comentábamos, aunque la voz sí que y la letra sí que son pues bastante, pues no sé, de combativas, en el sentido de que pues habla un poco de esas decepciones, en este caso muy en la parte política también, pero luego también en la parte personal, pues porque ¿quién no se ha sentido a veces que en su mundo personal se viene abajo como en el crack de 1929, ¿no? Esa metáfora que estamos usando y que, bueno, pues es nuestro crack personal, ¿no? Desde luego. Sí, es algo que me llama la atención porque habéis hecho temas con guitarras muy limpias, muy rockeras, limpias, pero a veces la voz ya llegaba a momentos que saturaba. La voz en la grabación la oye y de repente ¡wow! Se satura, llega arriba y... Sí, hay canciones en las que queríamos que fuera tan a tope que parece que la voz tocaba el rojo, ¿no? Sí, sí, sí. En Society, por ejemplo, que has comentado antes, hay un punto de eso. Parece que la voz va a hacer saltar las agujas, ¿no? Sí, bueno, también es mi manera de cantar, ¿no? También tengo una manera de cantar que creo que funciona, pero no soy el cantante más polivalente del mundo, sino que tengo pues un cierto estilo, creo, y de esa manera pues hacemos que las canciones funcionen, pero sí, hay una parte de los temas que van muy al límite y eso creo que les da fuerza y cierta verdad, ¿no? Bueno, pues Javi, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad, y bueno, pues nos vamos a ir con este tema. Nada, pues oye, muchísimas gracias por traernos y sobre todo, como decía antes de los sellos, muchísimas gracias a las radios independientes como vosotros, que apoyáis a las bandas, en este caso de Madrid, que estamos trabajando en las catacumbas del rock un poco, ¿no? Bueno, pues lo dicho, nos vamos. Ha sido un verdadero placer para mí estar aquí con Javi de Diesel Dog, hablarnos de su trabajo. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, podréis escuchar a partir de mañana los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos con Diesel Dog y 1929. Conversation.